tuyo. Momentos felices no dejo que el tiempo destruya. No puedo alejarme de ti, ni tampoco lo intento. Haré de ese día en mi vida un eterno momento. Ahora eres parte de mí y de mi corta historia. Tu tierna manera de amar y al hacer memoria. Estás bien guardada en mi mente y en mi cuerpo entero. Y sabes que aún no te di lo que yo quiero y puedo. Quiero el beber tu veneno, embriagarme de suerte. Quiero el momento de amarte, acercarme a la muerte. Quiero entre sábanas blancas hacerte volar suavemente. Quiero correr por tu cuerpo como agua caliente. Me enamoré al oír tu voz. Cerré los ojos y te imaginé hablándome cosas de amor. Dulces palabras que yo escuché en esa radio donde estabas vos. En esa radio donde estabas vos. Me enamoré sin saber de ti, y esa sonrisa que suave se oyó llegó a mi alma y allí se quedó. Como quisiera tenerte aquí, sintonizando en mi corazón, sintonizando en mi corazón. Háblame al oído suavecito, suavecito. Dedícame un poema, regálame tu voz. Dime que tú sueñas con que alguien que te escuche te regale una rosa, te declare su amor. Háblame al oído, suavecito, suavecito, que tu voz le da letra a esta dulce canción, a esta dulce canción. Esto es La DJ. Siempre hubo entre los dos una mágica fantasía, una hoguera entre tú y yo. Y en el medio nuestras vidas cocinándose al calor de miradas a escondidas. No me aguanta el corazón y es mejor que te lo diga. Te diré que sos para mí la melodía, sinfonía de amor que quiero cantar, querida. Te diré que sos la que me cambió la vida, que yo quiero estar siempre junto a ti. No voy a dejarte ir, no soy tan tonto para renunciar a tu divina manera de amar. No voy a quedarme sin ti. Quiero ni siquiera pensar que te puedes marchar, porque me da miedo. Admito que no puedo vivir si te alejas de mí, hoy te lo confieso. Yo sé que te he faltado mi amor, reconozco mi error, pero estoy dispuesto a enmendar mis errores de ayer, porque no voy a perder lo mejor que tengo. No voy a dejarte ir, no soy tan tonto para renunciar a tu divina manera de amar. No voy a quedarme sin ti, no voy a dejarte ir, y a toda costa yo voy a impedirlo. He decidido quedarme contigo, tu amor me pertenece a mí. Eran mi letra y estaban dedicadas a la mujer